One Shot Wonder, a.k.a. tu antihéroe favorito, a.k.a. tu puta madre checa. No sé si piensan que no tengo suficiente hype, que dónde está todo el dinero, obviamente no hay. Pancheros y bizneros suenan siempre nice, que les sin pedo, solo dime a cuánta gente traes, ok. Sé lo que piensan, que me paso de verga, llevo dentro un buen muchacho, no sé cuándo emerjan. Guardo este oído afilado en cajas llenas de merca, si no se ha oxidado sé que ha estado bastante cerca. Así es. Trato de hacerte ver que me está costando parte del sueldo mantenerte despierta, pero bueno, por lo menos nos tenemos por mientras. No sé cuándo lo tramaste o cuánto piensas que piensas. Esta es como la sexta enmienda, las primeras cinco olvídalo, no creo que lo entiendas. Ve si sacan los cimbales, quizás los defienda, para que no se vean iguales tirándome mierda. Huele a orina, tú y tu base, voy a estar en la oficina cuando quieran titularse. La Land Rover, sus paños, su hardware, lo culpo, era joven, llevaba años sin chupar, güey. Y neta, no es que quiera involucrarte, pero la última vez que te vi fue en la feria aquel martes. Y eso fue hace un pinche mes, ante tu otro mes que saliste con esa puñete. O sea que neta, si está bien, déjame hacer mi pedo, pero si me quieres ver, puedes meterte el dedo. Mujer, porfa, no me hables para ver qué hacemos. Sería hacer trampas, ya sabes cómo con la verga pienso. Vas pa' atrás, fuck that, Mikey Navajas, esto es Frank Attack. Lo prendo y me relajo, sale de acá atrás. Hay choclayo para un rato, vete, traigo el plan de ya la aplastado por mis estratos. Yo sé que estás molesta conmigo, ¿qué tal si te invito a cenar? ¿Qué tanto hace que no nos vimos? Tal vez mucho o un poco más. Sé que estás molesta conmigo, ¿qué tal si te llevo a tomar? ¿Qué tal fue a ti, todos tus amigos? ¡Qué buen pote les estás! ¡Wow! Sé que estás molesta conmigo. Agradecer la participación estelar del Capitán América en la composición musical. Está el Dr. Sheldon Cooper en la edición final. Nacho Libre en la producción ejecutiva. Crash Bandicoot ayudándonos en las percusiones. El Demonio Tasmania en la coreografía. Las Playboy Bunnies en los arpegios. Hansel y Gretel en los cantos gregorianos. Está Johnny Knoxville acomodando los layers. Queremos agradecer la participación de Ernest Hemingway en la iluminación, de nuestro Roshi en el master, y el hijo de puta que creyó que me estaba haciendo un favor escondiendo mi trago. Sé que estás molesta conmigo, ¿qué tal si te invito a cenar? ¿Qué tanto hace que no nos vimos? Tal vez mucho o un poco más. Sé que estás molesta conmigo, ¿qué tal si te llevo a tomar? Que nos honre con su presencia en esta noche tan especial, aquí en el podio, nuestra eminencia Mikey Navajas. Un aplauso, por favor. Mikey Navajas se está poniendo de pie ya. No es Mikey Navajas. Mikey Navajas. ¿Alguien ha visto a Mikey? ¿Está en el baño? No. Mikey Navajas, favor de subir al podio. Entonces